Bueno, aquí estamos visitando el momento de la finalización de la escuela de verano. Realmente muy satisfechos, muy contentos por ver cómo han disfrutado los chicos durante todo el verano. La verdad que es una suerte cómo ha acompañado el tiempo todo este verano. Y realmente este es un broche de oro, ¿no?, para la actividad. Veo la felicidad de los chicos, están todos contentos, se ve que han disfrutado mucho. Y quiero, felicitar a los organizadores, a todos los colaboradores que han estado trabajando en la escuela, ¿no es cierto?, que se ve que han puesto el hombro y que han desarrollado una actividad con mucho compromiso. Y bueno, a nuestro delegado Daniel acá, que ha estado de contacto permanente con nosotros y tratando de gestionar en lo que hemos podido para que esto salga adelante también. Así que bueno, esperamos que el año que viene esto se repita y que sea mejor todavía, ¿no es cierto?, que podamos aportarles todo lo que necesiten para poder seguir adelante. Así que bueno, un gusto y en todo sentido me voy totalmente satisfecho con la actividad.